Error y nada más. Presencia. La maldición de Hill House. De Shirley Jackson. Era costumbre rigurosamente cumplida, dijo Luke, haciendo girar el brandy en su copa, que el verdugo, antes de un descuartizamiento, trazara los cortes con tiza sobre el vientre de su víctima, por temor a fallar, ya me entienden. Me gustaría golpearla con un palo, pensó Eleonor, observando la cabeza de Theodora apoyada junto a su silla. Me gustaría lapidarla a pedradas. Un refinamiento exquisito. Realmente exquisito. Porque, por supuesto, el tacto de la tiza debía resultar casi insoportable. Atroz, particularmente si la víctima tenía cosquillas. La odio, pensó Eleonor. Me pone enferma. Mírala, bañada y limpia y vistiendo mi suéter rojo. Cuando la muerte se provocaba por colgamiento de unas cadenas, sin embargo, el ejecutor Nell... Theodora alzó la mirada hacia ella y sonrió. Lo siento mucho, de verdad. Lo sabes, ¿no? Me gustaría verla morir. Pensó Eleonor y le devolvió la sonrisa. Y después dijo... No seas tonta. Entre los sufíes está extendida la enseñanza de que el universo nunca ha sido creado y en consecuencia nunca podrá ser destruido. He pasado la tarde... Anunció Luke con seriedad. Curioseando en nuestra pequeña biblioteca. El doctor suspiró. Nada de ajedrez esta noche, creo yo. Le dijo a Luke y este asintió. Ha sido un día agotador y creo que sería pertinente que se retiraran temprano, señoritos. No hasta que esté bien embotada con brandy. Dijo Theodora con firmeza. El miedo es el abandono de la lógica. El abandono voluntario del pensamiento razonable. O nos entregamos a él o lo combatimos. Pero en esto no hay medias tintas. Antes me estaba preguntando. Dijo Eleonor, sintiendo que de algún modo tenía que pedirles disculpas a todos ellos. He creído estar completamente tranquila. Y sin embargo ahora sé que estaba terriblemente asustada. Frunció el ceño desconcertada. Y los demás esperaron a que continuara. Cuando estoy asustada, puedo ver perfectamente el lado sensato, hermoso y ajeno al miedo. Puedo ver sillas y mesas y ventanas que permanecen inmutables, sin verse afectadas en lo más mínimo. Y puedo ver cosas como la textura cuidadosamente tejida de la alfombra, perfectamente inmóvil. Pero cuando estoy asustada, dejo de existir en relación a todas esas cosas. Supongo que porque las cosas no tienen miedo. Yo creo que solo nos asustamos de nosotros mismos. No, dijo Luke. De vernos a nosotros mismos con total claridad y sin disfraz. De saber lo que realmente queremos. Dijo Theodora. Apoyó su mejilla contra la mano de Leonor. Y Eleonor, asqueada ante su contacto, retiró la mano rápidamente. A mí siempre me da miedo estar sola. Dijo Eleonor y se preguntó. ¿Soy yo la que habla así? ¿Estoy diciendo algo de lo que me arrepentiré amargamente mañana? ¿Estoy creando más culpa para mí? Esas letras estaban formando mi nombre y ninguno de ustedes sabe lo que se siente ante eso. Resulta tan familiar. E hizo un gesto en dirección a ellos, casi de súplica. Intenten comprenderlo. Es mi querido nombre. Y me pertenece. Y algo lo está utilizando y escribiéndolo y llamándome por mi nombre. Se interrumpió y añadió. mirándolos consecutivamente, incluso bajando la mirada hacia Theodora, que la observaba desde el suelo. Miren, solo existe una yo, y es todo lo que tengo. Odio ver cómo me disuelvo, y me deshago, y me separo hasta vivir en solo una mitad, mi mente. Y luego veo la otra mitad indefensa y frenética, y asustada, y no puedo impedirlo. Pero sé que en realidad no voy a sufrir daño alguno, y sin embargo el tiempo se prolonga tanto que hasta un segundo perdura y perdura, y podría soportarlo todo si tan solo fuera capaz de entregarme. ¿Entregarse? Dijo el doctor con severidad, y Eleanor se sobresaltó. ¿Entregarte? Repitió Luke. No sé, dijo Eleanor perpleja. Solo estaba pensando en voz alta, se dijo a sí misma. Estaba diciendo algo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ya he hecho esto mismo antes, le dijo Luke al doctor. Lo sé, dijo el doctor con preocupación. Y Eleanor pudo sentir que todos la estaban observando. Lo siento, ¿he dicho alguna tontería? Es probable. Estoy muy cansada. En absoluto, dijo el doctor todavía muy serio. Bébase su brandy. ¿Brandy? Y Eleanor bajó la mirada y se dio cuenta de que tenía una copa de brandy en la mano. ¿Qué es lo que he dicho? Les preguntó. Theodora ahogó una risita. Bebe. Lo necesitas, querida Nell. Obedientemente, Eleanor le dio un sorbito a su brandy, notando con toda claridad su intensa quemazón. Y a continuación le dijo al doctor. Debo haber dicho algo realmente tonto a juzgar por cómo me están mirando todos. El doctor rió. Deje de intentar ser el centro de atención. ¡Qué vanidad! Dijo Luke con serenidad. Siempre tiene que estar en candilejas. Dijo Theodora. Y los tres sonrieron con cariño, observando a Eleanor. Sentadas en sus respectivas camas, una junto a la otra, Eleanor y Theodora alargaron los brazos sobre el vacío para cogerse fuertemente de la mano. La habitación estaba brutalmente fría y espesamente oscura. De la habitación contigua, la habitación que hasta aquella mañana había sido el dormitorio de Theodora, surgió el murmullo de una voz balbuceando, demasiado suave como para entender las palabras y demasiado continua como para descartarla. Agarrándose de la mano con tanta fuerza que podían sentirse los huesos, Eleanor y Theodora escucharon, y el sonido suave y constante continuó sin parar, elevándose enfáticamente la voz de vez en cuando en alguna palabra amortiguada, reduciéndose en ocasiones a poco más que un hálito, continuando sin parar. Entonces, sin previo aviso, se oyó una risita. Una risita borboteante que interrumpió el balbuceo y que se elevó hasta convertirse en carcajada, cada vez más y más aguda, hasta que se interrumpió repentinamente con un grito sofocado de dolor. Y la voz prosiguió. El apretón de Theodora se relajó y volvió a tensarse, y Eleanor, adormecida momentáneamente por los sonidos, se sobresaltó y miró hacia el lugar en el que debería estar Theodora en mitad de la oscuridad. Y entonces pensó con pánico. ¿Por qué está oscuro? Rodó sobre sí misma y agarró la mano de Theodora con las dos suyas e intentó hablar y fue incapaz de hacerlo y siguió agarrada ciegamente, congelada, intentando hacer que su mente volviera a ponerse en pie, intentando volver a razonar. Hemos dejado la luz encendida, se dijo a sí misma. Así que, ¿por qué estamos a oscuras? Theodora intentó susurrar, y su boca fue incapaz de moverse. Theodora intentó preguntar por qué estamos a oscuras, Y la voz prosiguió su charloteo suave y constante, un sonido líquido y jactancioso. Pensó que podría ser capaz de distinguir las palabras si se quedaba perfectamente inmóvil. Y escuchó, y oyó la voz que continuaba sin parar incesante, y se agarró desesperada a la mano de Seodora, y notó en su mano un peso que la respondía. Entonces regresó la risilla borboteante y el grito de locura que ahogaba la voz. Y entonces de repente se hizo el silencio más absoluto. Eleonor respiró hondo, preguntándose si sería capaz de hablar ahora. Y entonces oyó un lloro que le partió el corazón. Un lloro discreto e infinitamente triste. Un dulce gemido de tristeza indescriptible. «Es una niña», pensó con incredulidad. «Hay una niña llorando en alguna parte». Y entonces, al pensar aquello, surgió la voz chillona y desbocada que nunca había oído con anterioridad, y que, sin embargo, sabía que había oído siempre en sus pesadillas. Y a continuación otra vez el lloro triste y desconsolado. «No puedo soportarlo», pensó Eleonor con concreción. «Esto es monstruoso. Es una crueldad. Han estado haciendo daño a una niña, y no permitiré que nadie dañe a una niña». Y el parloteo prosiguió suave y constante. Continuó y continuó sin parar. La voz alzándose un poco y cayendo un poco, continuando y continuando sin parar. Ya está bien», pensó Eleonor, percibiendo que estaba acostada de lado en la cama en la más completa negrura, agarrando con ambas manos la mano de Seodora, agarrándola tan fuerte que era capaz de notar los huesos de los dedos de Seodora. «Ya está bien. No pienso seguir soportando esto. ¿Creen que pueden asustarme? Bueno, pues lo han conseguido. Estoy asustada. Pero por encima de todo soy una persona. Soy un ser humano que piensa y razona. Y puedo soportar muchas cosas de esta casa lunática y hedionda. Pero no pienso admitir que nadie haga daño a una niña. No, no lo haré. Por Dios, que voy a hacer que mi boca se abra ahora mismo. Y voy a gritar. Voy a gritar. Voy a gritar». «¡Basta!», gritó. Y las luces lucían tal y como las habían dejado. Y Seodora estaba sentada en su cama, sobresaltada y despeinada. «¿Qué?», estaba diciendo Seodora. «¿Qué, Enel? ¿Qué?». «¡Dios!», dijo Eleonora arrojándose de la cama y atravesando la habitación para refugiarse temblando en un rincón. «¡Dios! ¿De quién era la mano que estaba agarrando?». «Estoy aprendiendo los senderos del amor», pensó Eleonor bastante en serio, y a continuación se preguntó qué podría haber querido decir pensando semejante cosa. Era por la tarde, y estaba sentada al sol en los escalones de la glorieta junto a Luke. «Estos son los silenciosos senderos del amor», pensó. Sabía que estaba pálida, todavía agitada, y que tenía ojeras oscuras, pero el sol era cálido, y las hojas se movían amablemente sobre su cabeza, y Luke, a su lado, Se apoyaba perezosamente sobre un escalón. Luke preguntó lentamente por temor al ridículo. ¿Por qué quiere conversar a la gente? Quiero decir, ¿cuáles son las cosas que quiere averiguar siempre la gente sobre otras personas? ¿Qué quiere saber sobre mí, por ejemplo? Rió él. Y ella pensó, ¿por qué no preguntar qué es lo que él quiere saber sobre mí? Es extremadamente vanidoso. Y sonrió a su vez y dijo, ¿qué puedo llegar a saber de ti más allá de lo que ya veo? Ver era el menor de los verbos que podría haber escogido, pero el más seguro. Cuéntame algo que solo yo vaya a saber. Era quizá lo que quería pedirle. ¿O qué me darás para que te recuerde? O incluso, nunca he poseído nada que no tuviera la menor importancia. ¿Puedes ayudarme? Entonces se preguntó si había sido boba o atrevida. Sus pensamientos la sorprendían, pero él se limitó a contemplar la hoja que sostenía entre las manos y arrugó un poco el entrecejo, como alguien completamente entregado a un problema absorbente. Siempre intenta buscar las palabras adecuadas para causar la mejor impresión posible, pensó Eleonor, y sabré en qué consideración me tiene a tenor de lo que responda. ¿Cómo está deseando aparecer ante mí? ¿Cree que me contentaré con algún pequeño misticismo o se esforzará en parecer único? ¿Va a ser galante? Eso sería humillante, porque entonces demostraría que sabe que la galantería me conquista. ¿Será misterioso? ¿Demente? ¿Y cómo recibiré yo lo que ya considero una confidencia, incluso aunque no sea cierta? Ojalá Luke me aprecie en lo que valgo, o por lo menos que no vea yo la diferencia. Permite que sea sabio, o permíteme a mí ser ciega. No me dejes saber con total seguridad lo que piensa de mí. Entonces él la miró rápidamente y sonrió, lo que ella empezaba a conocer como su sonrisa de autodesdén. ¿Acaso se odora? Se preguntó y fue una idea recibida con desagrado. ¿Acaso se odora le conocía igual de bien? Nunca tuve madre, dijo, y la conmoción fue enorme. ¿Eso es todo lo que piensa de mí? ¿Eso es lo que cree que quiero oírle decir? ¿Convertiré esto en una confidencia, haciéndome digna de confidencias mayores? ¿Qué debo hacer? ¿Suspirar? ¿Murmurar? ¿Marcharme? Nadie me ha querido jamás por ser suyo, siguió Luke. Imagino que puedes entenderlo. No, pensó ella. No me vas a coger con algo tan barato. No entiendo las palabras, y no las aceptaré a cambio de mis sentimientos. Este hombre es un loro. Le diré que nunca podría comprender algo semejante. Esa autocomiseración lacrimógena no me conmueve el corazón. No me pondré en ridículo animándole a que se burle de mí. Lo entiendo, sí, dijo. Pensé que lo harías, dijo él, y a ella le entraron ganas de darle una bofetada. Creo que eres una persona estupenda, Nell, dijo Luke, y luego lo estropeó añadiendo, generosa y sincera. Más adelante, cuando vuelvas a casa... Su voz se fue apagando, y ella pensó, o está empezando a contarme algo extremadamente importante, o sencillamente está matando el tiempo hasta que esta conversación pueda darse por zanjada con elegancia. Él no hablaría de este modo sin un motivo. Nunca se entrega voluntariamente. ¿Acaso piensa que un gesto humano de afecto podría seducirme hasta el punto de que me arrojara como una loca sobre él? ¿Le da miedo que no sepa comportarme como una dama? ¿Qué sabrá él sobre mí, sobre lo que pienso y lo que siento? ¿Acaso siente lástima por mí? Los viajes acaban con el encuentro de los amantes. Sí. Como ya te he dicho, nunca tuve madre. Ahora descubro que todo el mundo ha tenido cosas de las que yo he carecido. Le dedicó una sonrisa. Soy un completo egoísta y siempre espero que alguien me diga que me comporte, que alguien se responsabilice de mí y me obligue a actuar como un adulto. Efectivamente, es un completo egoísta, pensó ella con cierta sorpresa. El único hombre con el que me he sentado a hablar a solas y hace que me impaciente. Sencillamente no es demasiado interesante. ¿Y por qué no maduras tú solo?, le dijo. Y se preguntó cuántas personas, cuántas mujeres le habrían hecho ya la misma pregunta. Eres lista. ¿Y cuántas veces habría contestado él lo mismo? Esta conversación debe ser principalmente instintiva, pensó Eleonor, divertida, y dijo con amabilidad. Debes de ser una persona muy solitaria. Lo único que quiero es ser amada, pensó. Y aquí estoy, hablando de trivialidades con un egoísta. Realmente debes de serlo. Él le tocó la mano y volvió a sonreír. Tú tuviste mucha suerte. Tú tuviste una madre. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Narración, dirección y montaje, Antonio Reverte Lucena. Una producción de terror y nada más. Síguenos en tus redes sociales. Terror y nada más. 2019.